últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y aficionados a las carreras de perros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este refrigerador vacío. Ya no fue ni el medio limón que quedaba. Es una vergüenza. Como es que la gente quita y no pone. En una sociedad primitiva como esta que estamos tratando de formar aquí dentro de la nave María Tijuana, ¿quién se bebió las chelas? Ese es el gran problema aquí, ¿eh? Damas y caballeros. Oh, yo. Sí, ahora empiezan las culpas cruzadas. Se constituyó. Yo solo bebí cinco. Un investigador. Había cinco nada más. Era el pack de seis. Yo creo que la primera la habíamos bebido cuando. ¿Por qué las cosas se acaban? Es increíble, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué no se regeneran? Claro, porque uno no se bebe una chela y reaparecen dos, por Póngale. Ejemplo. Sí que sí. Bueno, nos taparían las chelas en la nave. Sería complicado también eso. Pero bueno, uno por uno, así, o como que una justicia, qué sé yo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Junto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Yo soy el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, sí que sí, capitán! Sí, que ha optado de manera egoísta de tener su propio refri debajo de la consola y de esa manera no nadie tiene acceso. No, claro que no está bien. ¿Qué es un frigobar? Porque el día de mañana usted se muere y la llave del candado, ¿quién la tiene? Eso. ¿Eh? Y ahí no se puede abrir. Se empiezan a pudrir las cosas y luego hay que aventar eso de la nave. Ah, el Mico tiene copia. No, tiene copia de todo. Mico tiene acceso absolutamente a todo. Con ustedes, señoras y señores, ella es la productora estrella de este programa de radio. Su silueta hace suspirar a más de un vejete que anda por ahí toqueteándose mientras escucha este programa de radio. Póngale. Imaginándola en las poses más diversas. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, la muda. ¡Sí que sí, mudita! A ver, una pose más diversa. Sí. ¡Oh! Eso aporta la diversidad de poses, sí. ¿Eh? Chale, ya ni en el Kama Sutra ni en el mandolín estaba. Hay flexibilidad ahí. Sí, sí, sí. Hay flexibilidad, señoras y señores. Sin duda, en cualquier duda. Momento, el movimiento circense. Es como una gimnasta. Sí, sí, como una gimnasta. Ahora quiero ver si se puede poner de nuevo en la posición. ¡Ayuden a esa pobre mujer! Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él sí es capaz de hacerse pequeño e introducirse en los lugares más recónditos de esta nave. Se hace bola, cual bicho bola. Se hace bola o se cuelga de su cola prensil para llegar a los lugares más elevados. Dico, no, no te quejes. Claro, habilidades que tiene natas. Habilidades natas. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Mico. Sé que sí, el Mico, que es contorsionista. Sí, admirado últimamente. Felicitado, laureado y premiado por más de un desintegrado que ha llegado aquí para decir. ¿Y por qué a él? El Mico. No sé, llegan, dicen, el Mico. Y se retiran. Tú no has hecho nada, Mico. Bueno, pero es como el que chambea. Sí, usted comprenda, se merece todos los laureles. El planeta gira imperceptiblemente y las cosas no están en el mismo lugar de hace dos segundos. Todo varía sin variar, todo cambia sin cambiar y todo se transforma constantemente sin que lo podamos notar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Tenemos en este caso un clásico problema de deformación profesional. Ajá. Y el paciente en cuestión se llama el Leo. El Leo. El Leo. El Leo. Es el Leo. Ah, el Leo. Sí, es Leo. Sí. De Córdoba, Argentina. Dice, hola, Leo. ¿Cómo está? Me comunico con ustedes para sacarme un interrogante que me viene afectando el mate. Es decir, el marote. Es decir, en la cabeza. Dice, bueno, hace un par de meses que vengo teniendo unas extrañas experiencias. Cada vez que salgo de joda con mis amigos, es decir, voy a un antro, voy a fiestas, discotecas, etcétera, etcétera, además de tomar unas cervezas y otras fucking cagadas, de las que pueden sumar otro tipo de bebidas, podemos decir, para expresarnos con contundencia, resulta que en un determinado momento punto de la noche uno empieza a buscar una cachorra, es decir, una dama. Sí, ¿no? Es verdad. Y bueno, como para ponerle broche de oro, es decir, chelas, amigos, fiestas, sí, noche, sé, mujeres, ¡ay! No recuerdo nada de lo que pasó el día de ayer. En síntesis, ese es el ideal. Entonces, en determinado momento uno empieza a buscar mujeres, cuando uno se da cuenta que sus amigos ya se fueron del lugar, ¿no? Sí. Los amigos dijeron, bueno, ya, bueno, cada uno para su lado, y uno queda solo ahí, haciéndole el filo a alguna cachorra, es decir, haciéndole un floro de China a alguna dama, tratando de convencerla de las veidades físicas e intelectuales que uno tiene para que la dama en cuestión se rinda a sus pies, ¿verdad? Bueno, en este caso es donde empieza mi problema, porque yo, en vez de convencerla de que venga a casa conmigo a pasar un buen momento, sí, o cosas así, siempre termino vendiéndole o una computadora o algo por el estilo. Ah. Aclaración, dice, y yo me dedico a eso, a vender cualquier cosa que deje más del 50% de ganancia. Estás chambeando demasiado. Eso es de estrés y de formación profesional. Sin duda. Es decir, el Leo se pone en galán y empieza, oye, ¿cómo te llamas tú? Marta. Ah, Marta, qué lindo cabellos tienes. ¿Sabes que este cabello me hace acordar a un CPU que tengo en casa, justamente que lo acabo de armar con un modder? No, y cabrón. Si tuvieras, ¿cuánto tiene tu conexión en tu casa? Y ni siquiera consigues un beso, una caricia. Es que le vale el beso, la caricia, o sea, ya él, una vez que entró ahí, ya está de vendedor. Se pone el trajecito verde oliva y vende. Dice, termino haciendo negocios. Eso no es lo... De eso no me quejo, en realidad. El caso es que también termino con la loca en casa o en su casa o en algún fucking lugar donde poder tener un poco más de intimidad. El hecho está en que después que realizo el negocio es como que ya no le doy bola. Ya está. Ah, está bien. En lugar del cigarro, luego del acto amoroso, donde ella pide a gritos con una carita de perro apaleado, convérsame, cabrón, no me hagas sentir como una prostituta. Él, en lugar de sentirse de esa manera, siente como la tarea realizada luego de... Esto puede ser eyaculación precoz negociada, ¿no? Es como, oye, y te vendo una computadora, bueno, te la compro. Bueno, ya, luego te hablo por teléfono, cariño, y se retira. Mijo, ¿podemos hacer algo con tus amigos? Sí que sí. No, es un tanto insoportables. Porque a mí me suena como... Hay horas y horas para trabajar. Me suena como un hámster que se está ahogando en una pecera, eso. Es que es un hámster que se está ahogando. Ah, chale. Bueno, los hámsters deben estar en peceras, pero no con agua. Olvidemos, amigo. Sí, cuida de tus mascotas. No, el problema es ese. Básicamente dice, esto me hace pensar en que estoy vendiendo mi cuerpo. Quieren usar mi cuerpo. Sí, hay como un ente superior que es el dios de los negocios, que está utilizando tu cuerpo como herramienta para venderle cosas a las damas. Realmente es tu jefe. Sí, esto, espero no ser el único. No, hay mucha gente con deformación profesional. Pero no, tu no caso, vimos un caso tan amplio. No, tu caso es gravísimo, Leo, y termina vendiendo espejitos de colores. Yo creo que jamás podrás tener una relación. No, por lo menos que no esté basada en los negocios. Arafli de Ferrara, Italia. Hola, Arafli. Dice, yo lo sabía, nos estaban preparando psicológicamente para decirnos que los patrocina Coca-Cola, ¿verdad? ¡No mames! No es cierto, quedó chido el nuevo escudo. Se ven más sexys, dice el... Es que el rojo es sexy. Sí, uno se echa una bata roja encima y ya está como que te vende una computadora, Arafli. Bueno, les platico que este viaje es muy extraño para mí. Recordemos que Arafli es mexicana y está de viaje en Ferrara desde hace ya tiempo, ¿no? Sí que sí. Desde que llegué con el asunto de los carabinieri, que me detuvieron, es que verdad. Quedé medio friqueada, dice. Y he estado viviendo en Italia con otros ojos. Se ha colocado... Otros ojitos. Córneas italianas. Sí. Dice, para ver las cosas... Más itálicas. Más itálicas, como las ven ellos. Más de la familia. La cosa nostra. La bella... La bella cucina. Fangulo del amor italiani. Dice, ya son casi 10 años que vengo por periodos cortos a este país a visitar a mi segunda familia que vive aquí en Ferrara. Y hasta ahora no he sufrido nunca cosas del primer mundo. No mamen, acá está todo previsto. Tanta pseudo perfección, no creo que sea saludable. Los italianos son un pueblo raro que aguanta mucho, en un montón de leyes que pueden llegar a ser absurdas. En fin, me ha ido de la chingada, mejor ni les cuento. Y ahora para rematar, me tocó viajar de regreso por Londres con una British Airways que ha puesto un montón de restricciones después del supuesto casi ataque terrorista. ¡Qué paranoia! Quiero volver a mi Guanajuato querido, donde todo es imprevisible, ¿verdad? Claro. Es muy distinto, güey. El latinoamericano está acostumbrado a que, oh no, debes pararte dos pasos a la izquierda porque ahí es donde se detiene el bus el latinoamericano está acostumbrado a correr el camión por la carretera. Fíjese. Y a decir, chinga tu madre, hijo de tu pinche madre, detente, que no me viste que estaba aquí. Y esas cosas, ¿no? Que dan cierta impresibilidad. Se torna aburrida la vida. La vida europea es aburrida. Sí. Por eso el europeo está dado a las drogas, a la prostitución. Es por eso, sí. Se hacen mierda las rutas. Al fútbol, se ponen pedos y se hacen mierda las carreteras. Sí. El europeo está aburrido, convengamos en eso. Dice, bueno, quiero volver a mi Guanajuato querido, ya falta poco, los mantengo informados de mi regreso. Un saludo solidario para el Casi Me Vomito y su chava, ánimo para ambos. Postdata, no me han contestado la pregunta de cómo poder contribuir al sostenimiento en caso de que el mundo se desintegre de no tener tarjeta de crédito. Es que somos latinoamericanos, sí. Y es un tanto impredecible. Tú con... No, pero puedes comunicarte. Sí, hay otras opciones. Es que... Hay otras posibilidades. Espere, Lagarto. Muchas gracias por tu ayuda. Arafli me dirá, me comuniqué 250 veces preguntándole esto, cabrón. Ay, ¿quién quiere contestar? La muda. Muda, respóndele. ¿Y qué, cabrón? Ya, conteste. Sí. Bueno, vamos a responder algo. Arafli, gracias por tu invalorable ayuda. A mí no me corresponde. No, a yo, mí Arafli, creo que tampoco. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Sí, sí. Realmente no puedo responder por todos estos pedotes que están aquí al lado mío. Yo tengo otras cosas que hacer. No, yo en estos momentos también. Pero el Mico creo que era el encargado. O era ¡Mico! Capitán, pero el capitán no puede dejar de conducir mientras... No. Bueno, muda. Responde los mensajes. No dudes en comunicarte nuevamente. No, por favor, vuelve a comunicarte con nosotros. ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Malditos! ¡Degenerados! Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Chetumal, México, llega el Pato Freak. Hola, Pato Freak. Dice, quiero quejarme de la gente que no lee. Y no me refiero a libros o que no... No lee nada. No, que no lee los anuncios. A eso me refiero. Es increíble. Yo trabajo en un hospital público. Estoy en el área donde se hacen peritajes médicos desde hace 3 o 4 meses. Bueno, ¿qué va a todo eso? A que, como todo lugar público, para poder hacer trámites, pido todo tipo de requisitos. Eso sirve para el gobierno, que ellos le lleguen la información y te subsidie los días que estás enfermo. Perfecto, uno llega enfermo y entonces está Pato Freak diciéndole, a ver, su carnet de conductor, perfecto, su seguro social, perfecto, sus notas en la escuela primaria, perfecto. Una vez que le pidió una serie de mamás y usted está al borde de la muerte, eso de papelerío va hacia el gobierno. El gobierno le toca una secretaria que firma los papeles de alguna manera y le da la posibilidad de que usted se interne más o menos 8 a 10 años después de que ha muerto por la enfermedad que tenía. En este orden de cosas, dice, esto sirve para que todas esas cosas se realicen de la mejor manera. Pato Freak ya tiene en la cabeza la idea de que la burocracia hace que las cosas sean más prolijas. Dice, cuando llega a esa área, puse en la entrada 3 anuncios. Es un verdadero... empleado público. Sí. El empleado de gobierno cree que con 3 o 4 anuncios ya está todo, ya echará la hueva todo el día. Sí. Pues dice, ¿con qué preguntas me pueden venir? ¿A qué hora atiende? ¿Qué requisitos debo tener? Sí. ¿Y a dónde debo dirigirme? Entonces listo. Yo coloco 3 anuncios con esas mamás y no hago más nada. Y me rasco un huevo con una uña que me dejaré crecer en el dedo meñique durante todo el día. Bueno, en esto estaba justamente el Pato Freak cuando dice, encontré mi propio Disneylandia. Sí que sí. Y dice, puse 3 anuncios. El primero dice claramente, atención al público, de 8 a.m. a 1 p.m. Perfecto. Segundo, en una lista de requisitos muy clara, ya que se puede reducir como 30 documentos que pedían, solo a 10. De 30 que pedían, Pato Freak dijo, basta bien, de burocracia, pidamos 10, que es más o menos más lo importante. Mismo. Sí, esto es muy importante. El tercero, y más importante, dice, por favor, toque la puerta y espere a ser atendido. Claro. Uno no debe, porque está el mamalón que manotea picaporte y dice... Y entra. Perdona, ¿qué es la oficina donde piden los requisitos para hospitalizarme? Sí, cabrón, me estoy chaqueteando. Cabrón, me estoy chaqueteando. ¿Por qué no golpea? Aquí hay privacidad. ¿Usted sé que qué cree? Coño, no veo los carteles. Claro, no veo los carteles. Ah, no, perdón, pensé que los carteles estaban de antes. Póngale, de cuando estaba el PRI en el gobierno. Bueno, y de estos tres anuncios muy claros, absolutamente nadie les hace caso. Dice, ah, puta madre, por favor, lea las cosas ahí donde dicen, todos los días la gente me toca la puerta, no una vez, como dice el anuncio, sino que tocan y tocan y tocan. Y es que tardas en responder, cabrón. Pero cuando la puerta, uno no sabe que... Tú comprendes que llega la gente... ansiosa de poder internarse. Agonizante en algunos casos. Uno no sabe qué hay detrás de las puertas de las oficinas públicas. Póngale, claro. Uno imagina las cosas que hay, pero no sabe. Entonces a lo mejor tú dices, golpeo y me quedo esperando aquí como un menso. Y nada, no hay nadie. Y adentro, y no hay nadie. No hay nadie. Hoy no vino a trabajar el pinche pato freak. Sé que sé. Entonces la gente insiste, está muy bien, tienen la puerta abajo el pato freak. Sí. Bueno, dice, a ver, una vez, ¿qué dice el anuncio? Si no tocan y tocan como si fuesen a cobrar algo. Y cuando salgo, después de que casi me tiran la puerta abajo, es como para preguntarme los requisitos que están en un letrero de 1.50 por un metro. Dice, con letra enorme. Es muy pequeño. No, aparte, ahora uno está acostumbrado a los letreros luminosos. Sí. Las cosas que cambian. Un pinche letrero escrito en un cartón, ¿no? Sí. Aparte, no. Letrero, imagine letrero estatal. Sí. Debe estar que casi ni se nota, con errores de ortografía del tipo, lea este anuncio y con H el anuncio. Lo que le pedí, prueba con unas porristas, por ejemplo. Ah, eso es más que hagan porras con el anuncio. Sí, por ejemplo, con toda la documentación que debe traer uno. Dame una D, dame una N, dame una I, documento nacional eso de identidad. Eso los va a entretener muchísimo. Eso entretiene a la gente, evitarás que te golpeen la puerta. Dice, bueno, un video educativo. Video educativo, Pato Freak, vamos a... Eso está chingón. Hay gente aquí que realiza videos educativos. Sí, el pinche muñeco de la tele, trabaja de eso. Muñeco de la tele, te puede dar unas... bueno, para evitar todo esto de los carteles que te golpeen la puerta, lo pondremos al pinche muñeco de la tele allí en Chetumal, México. ¿Te parece bien, Pato Freak? Ahí te lo mandamos. Konnichiwa, Tomodachis. Bueno, hay mucha gente que está saludando así. Sí, ya no sabemos. Yota Mateushi es el original. Sí que sí. Pero ahí llega el de Oxis, es su jefe de campaña. Dice, encontré una página de internet donde se escriben los nombres en japonés. Y bueno, aquí está el mío. Y nos envía el nombre en japonés. Muy bien. Muy interesante, cabrón. Luego de felicitar al Miku y todo eso, señor Lagartija, es necesario que empiece a esporar. Que atraiga a las mayorías femeninas, porque ya está en épocas de esporación y así puede ganar su elección de Disneylando con su inmaculada masculinidad. El comunicado. Bueno, usted puede esporar así o uno espora. Uno espora. Ah, uno espora. Bueno, esperaremos el momento de espore de Oxis. Esperemos que concuerde con el momento de elecciones. Apolo de Cochabamba, Bolivia. Hola, Apolo. Hola, compas de la María Tijuana. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. En esta ocasión les escribo para decirles que estaría bien que vivamos para siempre. ¿Cómo para siempre, cabrón? Es medio aburrido eso, Apolo. Apolo, pretende la eternidad, Apolo. A mí me gustaría. Bueno, entonces, a partir de este momento, que no nazca más nadie. Sé que sé. Pues sería un verdadero caos, ¿verdad? Hola, gente, desde Córdoba, Argentina, les saludo a todos y es la primera vez que los escucho. Así que recíbanme con un hola, Marcos. Hola, Marcos. No hay onda, Marcos, lo lamento. Llegas en un momento que no hay efusividad. A ver si probamos de esta manera. Desde Córdoba, Argentina, Marcos. ¿Qué haces, Marcos? Bueno, acá estamos trabajando, escuchando sus noticias que son las mismas y violentas que se informan acá en los medios argentinos. Un chiste para todos. Oye, Manolo, vamos a dar la vuelta al mundo entero. ¿Y aguantará el tero? No, el tero no aguanta. El tero no aguanta. No. Aquí hay piensen que es un animalito muy pequeño. Sí, es un pajarillo. Sí, parece, como si usted lo ve a lo lejos, es como un avestruz. Sí, pero y de cerca... Y de cerca es muy pequeño. Sí, no se sabe cómo el lagarto de lejos es como un avestruz y de cerca tiene el mismo tamaño que de lejos. Es una cosa de la zoología increíble. Es la perspectiva que veo yo. Es mi mundo. El mundo del lagarto. El tero... A ver, una aclaración biológica para aquellos que digan, ¿qué mierda es el tero? El tero es como un avestruz. Es como un pájaro. Es como un pájaro. Es como un pájaro. Es un pájaro del tamaño que puede ser de un águila pequeña, pero no es así como el águila. Bueno, es un tiene tero. Tiene patas largas, sí, muy largas. Ni tanto, no tan largas, güey. Cuello largo. No tan largo, güey. Y dice tero. Eso es un flamenco. Bueno, es como un flamenco, pero no oscuro. No es como un flamenco, cabrón. El tero es como una especie de... Igual los pájaros, bueno, crecen un poco más las patas. Cuestión que el tero, el lagarto lo ve de lejos y lo ve como un avestruz. Póngale, el tero se va acercando. Cuidado, que se viene un avestruz enorme. y es apenas un tero que está a unos 50 centímetros de él. Sí. ¿Entiendes? Bueno, el chiste malísimo. David o Diablo Bermelo, de Pedro Town, dice... ¡Hola, David! Chidísima la página, no quiero decir más nada. Basta. Felicitaciones, veo a la María Tijuana y me voy. Demente de Lima, Perú, también manda felicidades. Hola, para el Mico Shaolin. Caroline, de Chetumal, Quintana Roo, México. Estaría bien felicitar a quien hizo la nueva presentación de la página, porque le quedó muy, pero muy chingona. No sé lo demás, pero a mí me gustó. Saludos de Chetumal y a mis compadres. Muchas gracias a todo Chetumal. Caroline luego dice, ¿pero qué madres es esto? ¿Qué madres es esto? Mirando en un punto fijo que yo no interpreto. ¿Qué? A mí también me pareció que era una avestruz. Dice, el sábado fui a llevar... No, era un tero. El sábado fui a llevar a mi perro terrier escocés. Sí. Caroline tiene un terrier escocés, como los como de Bush. Bush. Claro. Dice, como los que tiene el mamalón de Bush, a la estética canina. Buenísimo. Sí, y un terrier escocés. Es muy fresa. Necesita, sí. Ir con un terrier escocés, o sea, qué oso. Vengo aquí a que le hagan la peluquería al perro, por favor. Es my dog. Bueno, la estética canina, para que le recorten la pelambre que tenía. Y para que no lo deje, y para que me lo dejen bien chingón y bonito. Sí, sí. Déjenmelo chingón y bonito. ¿Cuánto sale que me lo deje chingón y bonito? Ah, no sé, yo le corto la pelambre. Así que llego, llevé a mi perro en las mañanas y el mamón que me atendió me dijo: ven por tu perro a las 6 p.m. Mientras lo acariciaba, sí, el perro. Tengo planes para con él. Bueno, pues así que lo dejé ahí y me fui a mi casa. En fin, al tiempo convenido lo fui a buscar. Al llegar me dice: aquí está tu perro. Y yo pensé, ¿pero qué madres es esto? Estaba mi pinche perro mal trasquilado, con la cola parada como la de una riata. Dice, con el pelaje superior rasurado al ras, pero muy, muy al ras. Con un espacio sin pelaje donde debería haber pelo. Y con el pelo del hocico de un lado más corto que el otro. En fin, mi pobre perro quedó horrible. ¡No chingues, güey! Bueno, esto se puede solucionar. Sí. Es decir, pelando absolutamente a todo el perro. Todo el perro, sí. Que te quede... Y crece rápido el pelo. Sí, el pelo del perro. Sí. Es la nueva tendencia. Si tú no entiendes y eres así muy chafa, bueno. Claro, lo lamentamos mucho. Caroline, lamentamos que nacas como tú vengan nuestra pelucanina, que en realidad no es una peluquería canina, sino es un Stag Doyer. Stag Doyer. No, girl no. Estética de perro y perra. Estética pa' perras. En sí, bueno, cuestión que me quedó horrible. Salí rápidamente con mi perro. Ah, no, yo exijo que me den otro perro. ¿Pero el perro qué decía? Porque quizás le gustaba. Al perro le vale putas madres que le corten el cabello. Quizás fue el perro que le dijo: no, no, aquí un poquito más corto. Dame onda, cabrón, dame onda. ¿Por qué no un tatú por aquí? ¿Por qué no un piercing en el hocico? Claro, quizás fue el perro sí, que eligió ese. Es posible que el perro haya sido. Dice, salí de ahí rápidamente, más que nada por la vergüenza que me vayan a ver con mi perro tan ridículo. Qué feo avergonzarse de su mascota, ¿no? Sé que sé. Lo saca a pasear con una caja de cartón. Y dice, no, ¿qué llevas ahí, Caroline? No, nada. ¿Quieres hacerla? A ver, y le levanta un poco la caja, el perro orina. Claro. Dice, no, no se lo puedo mostrar al público, es horrible. Dice, que chinga su madre el rasurador de perros. Por otro lado, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué no cantan el feliz cumpleaños a los infelices que cumplen años? Porque son muy infelices. Porque ahora nos dedicamos a rasurar perros, cabrón. Bueno, pues espero que me contesten esa pregunta. Hasta pronto, desintegrados, y saludos desde Chetumal, donde los perros quedan bien feos. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía, y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola amigos de la María Tijuana desde Colima, México, Elvira Cruzpe. Ah, hola Elvira. Hoy les contaré sobre lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¡Wow! ¡Chao! Es importantísimo. Con ese... ¿no? Sé que sé. Una preparación que tiene uno, imagina. Bueno, la semana pasada los compañeros de mi estudio de arte y yo salimos de viaje a Guadalajara. Allí tuvimos aventuras, emociones, sexo y emociones fuertes. ¿Emociones? Porque está la emoción de... Póngale, uno va a comprar un caramelo y le dan dos por el mismo precio. Ah, qué emoción. Qué emoción. Ah, va, sí, y está la emoción de un bungee jumping, póngale. Esas cosas, claro. Dice, bueno, primero les contaré lo mejor del primer día. Cuando llegamos, curiosamente, subimos al tren y pudimos constatar que pasa en el último vagón de tren. Realmente sucede algo raro. Travis, mi novio, Kerpis y yo nos subimos al vagón de la alegría, donde aparte de los clásicos gays encontramos drag queens muy pintorescas, los cuales acosaban a Travis. Dice, lo raro de Travis es que tira como para metrosexual gay y les hacía caritas. Dice, cuando llegamos al... Qué feo, que no les haga caritas, sí. Que no ilusione a la gente del vagón de está la alegría. Está muy mal. Está muy mal eso. Travis, eres un histérico. Sí. Travis, si vas a hacer caritas en el vagón de la alegría... Luego... Sí, bríndate. Luego flojito y cooperando, cabrón, ¿cómo es esto? Bueno, cuestión que cuando llegamos al bar Las Ranas, cerca de la rotonda de Guadalajara, pasó lo mejor. Era barra libre. Pero la música, bueno, era horrible. Bueno, es lo que hacen para complementar. Sí, sí. Te ponen entonces, música bien fea. La gente fea. Se va rápido, claro, y no consume tanto. Muy linda la barra libre, pero yo esto sí, ya sí, no me sí. lo soporto. Me está taladrando el tímpano. Dice, bueno, la cuestión que en la esquina del local estaba un viejito con una marimba tocando Guadalajara. ¿Y qué creen? Llevaba un mico que tenía una charolita para que le pusieran algunas monedas. Son las chambas del mico. El mico... Ah, sí. Fin de semana ha sido esto, ¿verdad? Fin de semana el mico trabaja en Guadalajara. Sí, trabaja con el viejo del estanque. El viejo del estanque era justamente el que estaba con la marimba. Dice, sospecho que era el mico de la nave. Les envió la foto. Sí, efectivamente es el mico de la nave. Después de allí nos fuimos al hotel, donde pasaron más cosas emocionantes. Pero eso se los cuento en otro mensaje, porque este ya se alargó demasiado. Nos vemos, saludos a todos los desintegrados. Mico, qué chingona está el nuevo escudo rojo. Dice y se retira. El mico ha chambeado de una manera y encima lo tiene en Guadalajara bailando al son de la marimba. No es vida, mico, lo tuyo. Hola, amigos. Aquí el Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Ah, hola, Giro. Hoy sufrí un acontecimiento vergonzoso. Bueno, en realidad fue más vergonzoso para mi madre. Resulta que yo estaba en mi casa escuchando el programa del día anterior y entonces tocan a la puerta. Pero no tocan a la puerta de una manera elegante, dulce. No, póngale. No. Tocaron tan violentamente la puerta que yo pensé que era mi primo, porque el primo se caracteriza bruto, por acciones sí, violentas, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces mi madre me dice, hijo, anda a contestar. Pues, ¿sabes? La madre era cantante, sí. Está venida menos, cantante, ¿no? Era cantante de ópera. Sí. Y, muy buena era. Sí, pero ahora desafina y ya no la contratan. Bien, pero ella sigue con esa idea, ¿no? Sí. Entonces le dijo, hijo, anda a contestar. Entonces yo salí de mi azul habitación y me adentré en el pasillo rosado que comunica los cuartos con el bar del living y la sala de estar, mientras yo iba gritando, ¿pero quién será el pelotudo que está tocando la puerta de esa manera, rompiendo las pelotas a esta hora de la noche? Pero carajo, mierda, la gente no tiene sentido común. Hincha las pelotas todo el tiempo. Yo lo hacía muy confiado porque pensaba que del otro lado de la puerta estaba mi primo. Sé que sé, cabrón. Pero abrí la puerta y era un compañero del trabajo de mi madre. Lo que otro hice cantante. Rápidamente fue llamar, venía así, abrió la puerta. ¿Pero quién rompe las pelotas esta? Mamá, es para vos. Y se retiró. Dice, así que bueno, yo me fui y la dejé a mi madre con su compañera de trabajo. Me fui hacia mi habitación, pero esa vergüenza que sentí y que no demostré, porque la mayoría de las cosas yo no la demuestro. Soy de demostrar poco, lagarto. No, está muy mal eso. Se me pasó. Usted después tiene que abrir la puerta y decir, oh, perdone, qué vergüenza. Estoy muy avergonzado. Sí, pensé que era mi primo, el Abdulio, que toca la puerta igual que usted, como un pinche pendejo bruto. Entonces se comprende toda la situación. Claro, porque si no el cabrón habrá dicho, esta familia, no hay educación, no hay moral, al carajo. Bueno, me voy, y nada, ya pagué por quebrar la calma. Se retira Giro, hombre de campo, está acostumbrado a las tareas rudas, pero no quiere que le toquen la puerta de esa manera. Hola, ¿cómo está, señor Lagarto, señor Pirata? Les escribo para quejarme de aquellos pelotudos que quieren escuchar la radio, pero no saben ni qué. Dice Claudia de Tarija, Bolivia. Ajá. Les cuento cómo es viene eso. El asunto es así. Yo estaba en la internet, escuchando, en caso de que el mundo se desintegre, sí. Y un tipo se me acerca y me dice, amiga, es radio lo que escuchas. Yo le dije, pero claro, igual yo me decía por dentro, ¿y qué va a hacer si no? Bueno, después el tipo me dice, ¿a qué página le entras? Es una radio de chistes, ¿no? Parecen gays los que conducen esto. Dijo eso y a mí me agarró como rabia, porque los insultó y me molestó y todo eso. Y no, él conjeturó, en realidad no fue un insulto. No, es un insulto. Hay que ver con qué tono lo dijo. Ah, póngale. Porque a lo mejor no es el tono que dije yo y dijo... ¡Ah! Y se tocó las partes mientras decía todo esto. Póngale eso. Dice, bueno, dijo esto y a mí como que me hizo enojar. Así que le di la dirección, pero de otra página. Está bien. De otra página, de otra radio. Dice, y el tipo se quedó todo emocionado por la página que le di, pero a la vez muy confundido porque creía que era una radio dirigida por gays y con chistes y apoyando la campaña de estas cosas de no sé, y aquí Claudia desvaría. Se puso muy mal y empieza a desvariar, lo lamento. Es como que el tarijeño se concentra en los primeros cuatro renglones. Y luego pierde. Es el Soroche. No sé qué mierda. Igualmente Tarija no está tan alto, pero algo les pasa. Bueno, Claudia, un saludo para todos en la nave. Adiós atentamente. Dice, no. Otra cosa quería comentarles. Apoyo a la campaña de estas porquerías que tienen los refri. Mi madre tiene lechugas, ajíes, zanahorias y un montón de mamadas en el refri. Apoyo con quitar todas esas cagadas de ahí, dice. Liberemos los refri, sí. Básicamente, que si va a poner una mamada en el refri, el imán sea poderoso. Porque si hay algo insoportable es cuando uno abre la puerta del refri y se empiezan a caer pelotudeces por todo el piso. Cierto, ¿verdad? Es una mierda. Es una mierda. Así que, ahí estamos. No ponga nada en el refri, listo. Dice llanamente. Sí. Los ingenieros diseñaron esa puerta para que se vea así de chingona, claro. Hola de nuevo, desintegrados. Qué orgullo ser parte de esta nave. Dice alguien aquí que está orgulloso de ser parte de esta nave y que no firma. O sea que, cabrón, qué menso. Chinga tu madre. Bueno, cuestión que de Colombia viene esto, Ajá. Creo que es. ¿Cómo llamaba? Camilo. Camilo de Colombia. Ajá. Dice: está aquí. Hola, Camilo de Colombia. Ajá. Está aquí, bueno, ya más calmado con los guerrilleros. Aquí solo están volando torres de energía y quemando carros. Está normal. Lo único que es que mi tierra es única y no la cambiaré por ninguna cosa. Quiero quejarme de algún parecido que le pasó al cura fiestero. En mi trabajo resulté con un dolor de cadera y el dolor me hacía cojear. Dice, fui a mi... cojear, dije, ¿no? Porque algunos dijeron, qué dolor tan chingón. No, lo hacía cojear, realmente un dolor muy agudo. Fui a mi entidad de salud, me tomaron una radiografía y el puto viejo, que es el que sabe mirar la radiografía, ¿qué es usted? Yo soy el que sé mirar las radiografías, cabrón. Tiene como unos ojitos así de rayos X. Dice, bueno, cuestión que me asustó el hijo de puta. Me dijo con voz de viejo que vienen horas extrañas y me dijo, ¿cuántos años tienes? Yo así le dijo, miró la radiografía y dijo, a ver, vienen horas extrañas. Ah, no, perdón, eso era que venía leyendo un libro y justamente... y el tipo ya estaba blanco, diciendo, sí que sé. Me quiero morir. Bueno, y yo le dije que 25, dice... Esto no es normal. Esto le da a gente de 70 u 80 años. Estás acabado, pequeño. Yo le dije, bueno, mierda. ¿Y qué? Dice, ¿pero qué hago? Y el hijo de puta me dijo, nada, esto es congénito, no hay cura, no hay tratamiento. Yo le dije, no, pero un tratamiento o algo. Y el marica me dice, solo una droga para el dolor. Y de seguro quedarás con un trauma de por vida. Tendrás que usar moletas o alguna mierda. Y... Era el viejo más malo del mundo, sí, leyendo radiografías. Dice, bueno, cuestión que ya más aburrido que Mico encerrado, me bajó la moral. Dice, no puedo correr ni montar a caballo ni nada, mierda. Ay. Pero como no soy tan huevón, fui donde otro doctor y este me dijo que sí tenía cura. Ah, el doctor chingón. El doctor siempre está el doctor positivo. Sé que sé. Nunca se quede con la palabra de un solo médico. Busque siempre al doctor positivo. El doctor positivo le dirá, mirando los médicos modernos. Médico moderno. Dice, no, el cerebro maneja todo, el físico. ¿Sabe? Entonces hay que al paciente hay que darle buena onda. Entonces tomó la radiografía y dijo, ¡ah, pero qué maravilla es esto! ¡Es la mejor radiografía que vi en mis últimos 10 años! ¡Esto es maravilloso! Estaba del culo. ¡Espléndido! ¡Que comience la fiesta! Ese era el médico positivo. No será demasiado, doctor. Estaba... ¡no! ¡Desvístete y ponte en la camilla! ¡Quiero ver esto en la vida real! Las radiografías ya me cansan. Bueno, cuestión que me quedé con la uno siempre se queda con la opinión del médico que le dice, sí, esto no debe operarse, esto se cura con dos pastillas, sí, puedes vayas seguir a su fumando. Casa, puedes seguir fumando y mantengas sexo a discreción. Ese es el mejor médico del mundo. Sí, sí, sí. Los hay pocos. En realidad es el médico que le vale más es tu salud. Claro. Dice, bueno, Pero de paso, no soy tan huevón. Fui a lo de otro doctor y me dijo que sí tenía cura y que es que el seguro de salud le sale más barato decirme eso que hacerme un examen que vale no sé cuánta plata. ¡Qué mierda! Saber que hoy en día todo pasa en estas cosas. Saludos a la muda y quédate... y quedaré como el señor pirata, con pata de palo. ¡Suerte, amigos! Bueno, son cosas que ocurren. Pero usted no tiene pata de palo. No, pero está como el lugar común de los piratas. Ajá. Tienen pata de palo. Ah, entonces... Y entonces es como que a pata de palo. Miren, hacen lo que quieren. Es increíble. ¿Qué está pensando? El caso de que el mundo se desintegre. Son Death Maria Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? Soy el Sergio desde Ayotlán, Jalisco, México. Hola, Sergio. Dice, quiero dar mi opinión en cuanto a la pregunta del desintegrado que no sabía cómo hacían las ciudades que están por debajo del nivel del mar para deshacerse de su mierda. La respuesta es simple. La echan a ríos que son subterráneos, que no se ven, y que a fin de cuentas, tarde o temprano también, desagotan en el mar o a los pozos de los que mucha gente saca agua con mierda para tomar. Muchas gracias por su atención, dice el Sergio de Ayotlán. Y bebe, ¿no? Y bebe y dice, qué manjar. Juan Pablo Ferris, desde Monterrey, Nuevo León, México. ¿Cómo está, ingeniero? Ingeniero, mire, dice, yo intentaría descifrar por qué en la página de archivos, en caso de que el mundo se desintegre, dice que es un programa de radio que une a la comunidad hispano parlante, dice, del planeta. Porque hay parlantes y parlantes. Claro. ¿Será acaso que nos observan a través de algunas gafas bifocales de dos lentes? ¿O será una clave para decir que hay que hablar lento para que se nos entienda? O mejor aún, para pensar antes de hablar. En fin, espero que hoy no sea el último día, porque aún no tengo la respuesta, dice Juan Pablo Ferri. No, y no la tendremos. Ingeniero, gracias. Miren, gracias a todos aquellos que encuentran errores. Se van. Los encuentran, no quiere decir que se corrija. No. Pero por lo menos sabemos aquí un error. Pero uno ya sabe porque puede generar respuestas a partir de eso. Sí. El próximo cabrón que llegue, ¿por qué parlente? Y uno le dice, porque los bifocales de la mamá de parlente. Así es como nos gusta, ¿no? Pero póngale, bueno, gracias a él, a Yafid Jafido Jafid, que muchas veces da al John de Guadalajara. Chidísimo el John de Guadalajara enviando nuevamente los informes semanales. Los newsletters. Porque yo me entero de cosas que han pasado en el programa que ni sabía que habían pasado. Chingones, cabrones. John, eres a toda madre. El que no esté suscrito al sitio de John, sí, y John suscríbanse. GDL, y suscríbanse. Están los links de Encaso también, por está si se pierden por ahí. Es menester suscribirse a esos newsletters, sí, porque son hasta mejores que el programa, diría. Hola, Mauro de Tarija, Bolivia. Dice, quiero quejarme de que el pinche presidente de mi país, es decir, Evo Morales, ¿verdad? Sí. Dice, no hace otra cosa que repetir todas las cabronadas que hace y dice Hugo Chávez Frías. Un saludo para todos los de la nave. Bueno, yo no he escuchado a Evo Morales todavía decir ¡sueño bañarme en una playa boliviana! Es verdad. Y ya debería decirlo. Ya debería decirlo. Bueno, cabrones, aquí resulta que tengo una especie de cortocircuito, dice Room. ¿En dónde? En la cabeza. Ah. Porque dice, no llega a ser epilepsia lo que tengo. ¿Recuerdan Room, que era la que se me puso todo negro como en el final de una película? Y le empezaron a transpirar las manitos y le salía de la cola un líquido verde. Bueno, de la cola no le salía. Se soluciona con una ficha térmica. Claro. Sí, un interruptor. Pero puede que le salte la térmica. Y bueno, pero se salta la térmica, se vuelve a subir y listo. Sí, es inestabilidad de voltaje neuronal, ¿no? Un estabilizador también. Un estabilizador, Rum, necesita. Dice, no llega a ser epilepsia. Epilepsia es esa enfermedad de que de pronto te encuentras bailando como el bajista de Red Hot Chili Peppers. Ah, sí que sí. Y se te puede dar vuelta la lengua para atrás. Y lo importante es que no te dejen que se te dé vuelta la lengua para atrás. Ajá. Esto me lo enseñaron cuando era paramédico. Dice, bueno, ya que en estos casos los síntomas se habrían presentado desde más pequeña. O sea, no llega a ser epilepsia. Pero lo que me genera los desmayos y las convulsiones que tuve, solo dos a lo largo de mi vida, es que no se sabe qué es. Pero así lo definieron los médicos. una especie de epilepsia. No, una especie no. No, un doctor. Eso no es una palabra para médico. No, no es para médico. Es para médico, pero no para médico, claro. Realmente. Dice, por lo pronto lo único que puedo hacer, además de quedarme tranqui, es tomar los ansiolíticos que me recetaron y no consumir ningún tipo de estimulante. Pinche drogadicto. Ah, Ron, está empastillada, Ron. Sí que sí. Pero lo peor que te puede pasar es que te den ansiolíticos y no te den ningún tipo de estimulante. Entonces andas por la vida como babeando. Sí. Estoy al borde. Rum está al borde ahora. Dice, bueno. Y escucha distinto. Escucha muy distinto. El programa lo escucha así. Pero lo peor que te puede pasar es que te den ansiolíticos y no te den ningún tipo de estimulante. Entonces andas por la vida como babeando. Sí. Estoy al borde. Chale, pobre Rum. Es terrible, es terrible. Sí, sí, sí, ah, sí. Estamos contigo, Rum. Sí, cabrona. Sí. No café, ni chocolate, ni nada. La millonada de estimulantes que se pueden llegar a nombrar de varias índoles no los puedo consumir. Así que es reacomodar mi vida. Por ejemplo, este fin de semana tuve un cumpleaños y al mejor estilo cumpleaños de 5, estuve toda la noche a sanguchitos y gaseosa. ¡Qué embole! Dice. Sí, qué idea triste. Tendré que dejar de lado mi antigua filosofía de sexo, drug and rock and roll y adoptar la de el reconocido Alfredo Caseros, un músico y actor argentino muy reconocido y talentoso. Sexo, sandía y karate. Rum dice. Bueno, no sé si el karate te va a servir. ¿Eh? No, Rum, porque creo que lo mejor es que te internes en un convento. Y la sandía es estimulante. Sí, sí, y ten cuidado porque también hacen cosas raras. Debes entregarte a Dios, sí. Rum. Gon de Telde, España. Hola, Gong. Dice, quiero quejarme que... Quéjate, quéjate. El Gran Canaria no cuenta capullos, pero capullo tú, gilipollas. ¿Qué vienes aquí a realizar este tipo de queja? Que Gran Canaria no cuenta no sé dónde. No ¿de sé qué? Dónde. No sé, él dice que Gran Canaria no cuenta capullo. Carajo. Al carajo, Gon. No sé dónde no cuenta. Que en la, puede que no cuente. Parece cabrón. Que en la selección española de fútbol no había ningún nacido en Gran Canaria. Ah, puede ser. Ah, pero la gran polla, hostia, coño, su madre. Bueno, Gon, no importa, hablaremos no con el preocupes. Técnico de España. Les iba a mandar. Ah, no, ¿sabe qué puede ser esto? Puede ser del comentario de Liomar. Cuando dijo, sí, porque yo sé. Sabía que iba a venir uno de estos. No me imaginé que llegaría a Gran Canaria. No, me realmente. Imaginé que llegaría al País Vasco, que llegaría a otro lado. Cuando dijo, España es Barcelona y Madrid. Póngale. Y yo dije, va a llegar uno de Extremadura y nos va a poner una pata en el culo. Y no, llegó de Gran Canaria. Gon, ya sé, lo que dice el viejo no es nuestra responsabilidad. Sí, sí, sí, sí. Les iba a mandar un correo, dice Milan de Garkeler, pero estaba bien pendejo y nada lúcido. Y como me gusta que me vean interesante, no mandé una mierda. Me jodo y los quiero mil y me reporto luego. Dice Milan de Garkeler. Talento indiscutido. ¡Ey, cabrones! Estoy en Asturias, cerca de Oviedo. ¡Ah! ¡Oh! Manda sidra, cabrón. Sí que sí. El asturiano. Y turrones. Dice, en realidad no quiero. ¿Por qué turrones Asturias? Bueno, manda turrones. Porque debe haber. Tiene que haber. Sí que sí. Y unos jabones también. La sidra nos gusta con turrones. Dice. Bueno, en realidad no quiero nada. Solo darle buenos deseos y decirle que se cuiden, manga de sátrapas. Postdata. Nada se mueve. Solo el sonido de los ventiladores de las máquinas hacen que el aire sea palpable. Narco. Que debe estar trabajando. En esos sitios donde tú te quedas de vigilancia de las máquinas. Ah, sí que y sí. Y de pronto no tienes la radio, no tienes nada. Y lo único que escuchas es de los coolers. Es patético, es al borde de la locura. Está el narco en estos momentos de allí en Asturias, Oviedo. Jesús Guillermo de Acuña, Coahuila, México. Hola, Jesús. Yo me la pasaría cogiendo a toda la vieja que está más buena que pueda. Algo pervertido, pero podría Jesús. Morir feliz. Jesús, es que respete Jesús, su nombre. Por favor, chau señor Lagartija, le dice Jesús. Chau Jesús. Saludos amigos y saludos Jesús. Sí, increíble, ¿verdad? Bueno, aquí está el profesor Adel Fernández que habla sobre, bueno, israelíes, palestinos, sirios y demás pobladores del Medio Oriente. Estaremos con él en algún momento. Profesor. Gracias, profesor Adel Fernández. El maleante de Orange, California, claro maleante. Que sí. Se malinea para hablar un poco de el anís, el panda pendejo que ha tenido un encuentro con distintas tendencias políticas en un consultorio del médico. Sí. Rica Rote de Monterrey, Nuevo León, México, tuvo una noche chidísima. El diablo de Tampico, Tamaulipas. Pasneo de Arequipa, Perú, Axéltico de San José, Costa Rica, José de Puebla, ¡va la tierra, cabrón! El Luis de San José de Costa Rica, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo solitaria. Solitaria, güey. Triste. Triste. Apática. Chale. Imaginando que nadie la quiere. Oh. Llorando sin lágrimas. ¡Vay carajo! Sube el volumen de la radio y deja de pensar así. I'm not afraid to die.